Lo que quiero es vacilón y más perreo, yo puedo darte eso. Te gusta hacerlo bajo los efectos, tú no tienes miedo. Quieres perreo toda la noche, mami, ven que yo sé que estás a fuego. Y más ahora te voy jangueando sola, aprovecho de nuevo. Cuando yo te pongo al revés, mami, qué rica sin ropa te ves. Dime cuándo voy a verte otra vez, pa' que tú sigas en la cama, bebé. Cuando yo te pongo al revés, mami, qué rica sin ropa te ves. Dime cuándo voy a verte otra vez, pa' que tú sigas en la cama, bebé. Es como empezar una serie y no terminar de verla, baby. Me dejaste con las ganas de eso. Con un preview, una malla, quiero sexo. Me tiene crazy. Ma, yo tengo la resistencia hasta tus curvas y turbulencia. Para ese camión de carga yo tengo licencia. Cuando estés encima de mí, mátame, no tenga clemencia. Como ma, y él cuando te va en nudo y te digo wow. El piquete tuyo siempre está volado. Siempre el Lil Wayne, nunca va wow. Por ti dejo el PlayStation, all day apagado. Baby, ven a mí que yo no bromeo. Te doy una aventura y no soy Romeo. Mami, sabes que contigo no fantameo. Frotar la lámpara y yo cumplo tus deseos. Cuando yo te pongo al revés, mami, qué rica sin ropa te ves. Dime cuándo voy a verte otra vez, pa' que tú sigas en la cama, bebé. Cuando yo te pongo al revés, mami, qué rica sin ropa te ves. Dime cuándo voy a verte otra vez, pa' que tú sigas en la cama, bebé. Cuando yo te pongo al revés, mami, qué rica sin ropa te ves. Dime cuándo voy a verte otra vez, pa' que tú sigas en la cama, bebé.